El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Presencia del presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman en la Casa del Defensor del Pueblo de la Nación, y un gusto en darle la bienvenida en este programa nuestro a un conocido, querido y apreciado conocido como es el doctor Carlos Constella. Carlos, un gusto, y por supuesto, la pregunta de rigor, motivos de la presencia, intercambios. Bueno, sí, efectivamente un gusto para mí también estar en esta casa, donde desde mi época de defensor del pueblo he encontrado siempre un respaldo importante que a veces es necesario para poder cumplir esta misión, que más que otra se caracteriza por una necesaria, por la construcción de una malla de solidaridad y de respaldo para poder cumplir acabadamente las misiones que nos encomienda la Constitución y la ley. Bueno, vine a la Defensoría del Pueblo para transmitirle al Secretario General de la Defensoría, que está a cargo y en funciones de Defensor del Pueblo, información con relación a las actividades que está realizando el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Defensor del Pueblo, del cual yo soy presidente, entre las cuales ocupa un lugar importante la asamblea que vamos a hacer, la asamblea anual que vamos a hacer este año en Cali, en Colombia. El año pasado lo hicimos en la Ciudad de México, el anterior en Valparaíso. Bueno, lo vine a interesar, a informarle sobre el contenido de esta reunión, a recoger sus impresiones con respecto a esto, porque el tema que se va a tratar en esta asamblea es el de las defensorías locales, que es un tema especialmente importante para el mundo que viene, ¿no? Que está requiriendo y reclamando cada vez más otros mecanismos de participación, de expresión política, que se expresa en una permanente sensación de subrepresentación institucional, en fin, una cantidad de cuestiones en las que las defensorías del pueblo locales juegan un rol muy importante, porque hay una inmediatez entre el defensor del pueblo local y la ciudadanía que en otros órdenes no se da. Y bueno, yo soy consciente de que el contador Hakim tiene una postura en este sentido muy afín a la nuestra con respecto a la necesidad de articular el trabajo de la Defensoría del Pueblo Nacional con las defensorías de las provincias y con las defensorías locales. Porque tiene que, a lo mejor lo que digo pareciera una obviedad o un lugar común, ¿no? La necesidad de unificar el esfuerzo en defensa de los derechos de las personas en forma coordinada. Y no, como muchas veces sucede, en que sobre un mismo tema hay operando dos estructuras sobre la misma cuestión y con relación a las mismas personas. Claro. Pues la gente hace un reclamo, a mí me ha pasado, hace un reclamo en la ciudad, en el defensor de la ciudad, el defensor de la provincia, el defensor nacional, los tres al mismo tiempo. Entonces con esto hay un dispendio de esfuerzo, de recursos, de tiempo. Bueno, procurar de hacer una cosa coordinada. Claro. Esto es lo que está encarando la Defensoría Nacional. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, está nuestro apoyo, y por eso hemos venido acá también a plantearle que este mensaje de trabajo articulado con las defensorías locales se pueda trasladar a nuestra asamblea de Cali como un ejemplo de darle a las defensorías del pueblo locales un valor como es el que le da la Defensoría del Pueblo de la Nación en este momento, porque de este modo se fortalece institucionalmente, ¿no? Bien. Que no se diluyan los esfuerzos precisamente por esta suerte de apelación a los distintos niveles y a funcionamientos que, con buen sentido, ¿no? Es importante, sí, que se alíen, que actúen conjuntamente. Claro, esto muchas veces puede parecer, como le decía, qué sé yo, una especie de lugar común, ¿no? Sí, la unión hace la fuerza, sí, bueno, pero realmente acá estamos hablando de la defensa de los derechos. Cuando una persona va a una defensoría del pueblo, cualquiera sea, sí, no va pensando en cuál es la competencia que tiene la institución. Uh-huh. Y nosotros tenemos en América Latina una característica que es muy saludable, y es la de practicar, aunque a veces no se dice, practicar la idea de que el defensor del pueblo tiene competencias residuales. Lo que quiere decir que se ocupa de todo aquello que los demás no se ocupan. Uh-huh. Cuando uno va a una defensoría del pueblo, va por cualquier cosa. Puede ir porque hay un derecho que se le está violando, pero también va porque no le alcanza la plata para comprar un remedio, o también va porque se pelea con la vecina de al lado porque le pone la radio a todo volumen durante todo el día. Tal cual. Y entonces el defensor del pueblo, ¿qué le va a decir? Mire, no, yo no tengo competencia. Arréglesela como pueda. No puede contestarle eso. Le tiene que dar una solución, darle una orientación, lo tiene que ayudar, en una palabra. Uh-huh. Entonces, esto es precisamente lo que nosotros queremos. Es decir, muy bien, el defensor del pueblo local recibe un reclamo que es competencia del defensor del pueblo nacional. No le tiene que decir, mire, tiene que ir a la calle Suipacha a tomar el colectivo tal. No, que lo recoja él y él se lo traslada al defensor del pueblo de la nación. ¿No es cierto? Exacto. Y a veces lo puede resolver él directamente. Uh-huh. Porque también esa es una experiencia interesante. A mí, yo me acuerdo, con empresas de concesión nacional, nunca hemos tenido problemas, siendo defensores locales, de transmitir un reclamo. Una sola vez el ANSES, al que le reclamé porque en la delegación de Munro no había un baño, uh-huh, para la gente mayor que estaba en ese lugar, el ANSES me contestó diciéndome que no tenía competencia. Escribieron como 5 páginas, ¿no? Y después de las 5 páginas diciendo que yo no tenía ninguna competencia, dice, pero más allá de lo expresado, como el del renunciante tiene razón, vamos a mandar a hacer el baño. Entonces, bueno, está bien, escribieron 5 páginas, macanudo. Bueno, y esta cuestión también nosotros la queremos, y también lo hemos venido a conversar con el doctor Hakim, queremos trasladar este debate también al seno del Instituto Internacional del Ombudsman, uh-huh, que tiene su sede en Viena, porque creemos que es necesario respaldar esta estrategia de desarrollo de las defensorías locales. Uh-huh. Usted piense, por ejemplo, en la América Latina, defensorías del pueblo locales en cantidad significativa hay solamente en 2 países, en Colombia y en la Argentina. Uh-huh. A pesar de que en proporción la diferencia es abismal, porque en Colombia hay alrededor de 900 defensorías locales, porque en Colombia las defensorías locales municipales están previstas en la Constitución Nacional de Colombia. Uh-huh. Acá en la Argentina no, dependen de la buena voluntad de los consejos municipales, que no tienen tantas. Imagínense, en la provincia de Buenos Aires hay 134 partidos, municipios, sí, y hay solamente 10 defensores del pueblo. Parece medio mezquino el asunto. Eso ya da una idea. Pero, bueno, queremos trabajar en esto. Queremos trabajar para hacer ver que no se trata de crear organismos impeditivos de la acción municipal, sino todo lo contrario. Y queremos también, y hemos comprometer a la Defensoría del Pueblo de la Nación en esta tarea de llevar al seno del Instituto Internacional del Ombudsman esta inquietud, para obtener de ellos el respaldo de promoción del desarrollo de estas instituciones locales. Muy bien. No quiero desaprovechar la presencia de Tomás Dadich, que es el máximo responsable de las relaciones institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, presente en este encuentro, que seguramente tiene una valoración y un aporte para dar. Tomás. Muchas gracias, Omar. Sí, desde ya para nosotros, en general, para la institución y para mí en particular, recibirlo a Carlos es, aparte de un gusto permanente, es un honor. Todos los que estuvimos como titulares de alguna defensoría o seguimos en alguna función vinculada a ellos, sabemos lo que significa Carlos Constenla como referente indiscutido de todo lo que es esta institución del Defensor del Pueblo. Lo más importante, yo como miembro de este consejo directivo del ILO, que está en este momento presidiendo Carlos y con el cual nuestra institución tiene un convenio desde hace muchos años, juego casi un doble rol, porque para mí es realmente un gusto y un honor el que hoy Carlos Constenla le haya comunicado formalmente la incorporación al doctor Carlos Hakim, de su membresía de incorporación al hilo, y sobre todo el hecho de que su valorada palabra deja sin ninguna duda en claro cuál es el perfil que quiere tomar esta institución vinculada al apoyo que históricamente hemos tratado de darle desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, pero que en lo personal estoy percibiendo que es muy intenso en esta última etapa, a todas las defensorías locales, provinciales, y, ¿por qué no decirlo?, en algunos casos, algunas internacionales con las que hemos conveniado, como Bolivia cuando estuvo por aquí, en algunos aspectos. Así que, de más está decirte que lo mío huelga y no pasa nada más que por hablar de las relaciones institucionales con Carlos, sino hablamos casi de una relación de hermandad, y yo diría de maestro-alumno después de tantos años, a pesar de que él se incomoda cuando menciono eso, porque él se enoja conmigo, pero le digo el viejo. Entonces, él me dice el gordo, yo le digo el viejo, dicho sea de paso. Bueno, muchísimas gracias, Omar. No, al contrario, les quiero agradecer a los dos, este testimonio y este aporte. Muchas gracias. Hoy se conmemora el Día Internacional de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. La Red Mayor de La Plata y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires realizarán una jornada para difundir esta problemática entre los adultos mayores de la ciudad. La Defensoría del Pueblo bonaerense, año tras año, instala en la agenda pública temáticas centrales referidas a los derechos de las personas mayores. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.